día, amigas y amigos, ¿cómo están? Un placer saludarles a esta hora y a todos quienes nos acompañan en esta nueva edición del Informativo Municipal de Quintero. Les damos la más cordial bienvenida desde el equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero en este espacio especialmente preparado para mantenerles al tanto de las principales noticias, actividades y avances en nuestra comuna. Este programa llega a sus hogares gracias al valioso apoyo de nuestras radios amigas: Radio Petras 87.7 FM, Radio Interferencia 106.3 FM, Radio Simpática 107.3 FM y Radio Loncura 107.7 FM. A sus equipos técnicos y humanos, y por supuesto a cada una de las personas que los escucha fielmente, les enviamos un afectuoso saludo. A continuación, compartimos con ustedes los titulares de esta edición. Quintero inauguró exposición Bailes Chinos de la Aconcagua para destacar una tradición con más de 400 años de historia. Balance tras sistema frontal que dejó 58 milímetros de lluvia en Quintero. Se realizó taller para personas cuidadoras en Quintero. Hogar de Cristo cumplió 12 años en nuestra comuna. Conozca las efemérides de esta semana y también la agenda cultural. Música, comentarios y mucho más a partir de este momento en su programa informativo municipal. Con una emotiva ceremonia realizada en el Salón Francisco Coloane, se inauguró este viernes 13 de junio la exposición Bailes Chinos de la Aconcagua, una muestra organizada por la Unidad de Comunicaciones y la Oficina de Patrimonio de la Municipalidad de Quintero, en colaboración con el Museo Histórico Arqueológico de Quillota. La iniciativa busca relevar el valor cultural y espiritual de una de las manifestaciones más antiguas del fervor religioso popular en Chile. La actividad contó con la presencia del alcalde de Quintero, Rolando Silva Fuentes, el director regional de Patrimonio en Valparaíso, Salvador Angulo Escudero, agrupaciones de bailes chinos, estudiantes y vecinos de la comuna. Todos coincidieron en la importancia de preservar y difundir estas expresiones que forman parte del alma de diversas localidades del norte y centro del país. Una experiencia formativa destacada es la que se vive en el Liceo Politécnico de Quintero, donde el profesor Esteban Cisternas, también danzante del baile chino de Loncura, ha integrado esta temática en sus clases de historia, conectando a los estudiantes con una tradición que en la Caleta de Pescadores de Loncura cumple ya 153 años. La exposición estará abierta al público hasta el 30 de junio, de lunes a viernes, entre las 10 y las 17 horas, en el Salón Francisco Coloane de la Municipalidad de Quintero. La invitación es abierta a toda la comunidad. Esta exposición surge con el trabajo de la Unidad de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Dirección Regional del Servicio Nacional del Patrimonio, en conjunto con todas las agrupaciones de bailes chinos, que pueda circular por distintos espacios de nuestra región, para que sobre todo las nuevas generaciones vayan conociendo una tradición que tiene más de 400 años, que tiene más de 400 personas que la cultivan en la región, con alrededor de 47 grupos, siendo la región de Valparaíso la de que más grupos aporta a esta tradición. Hoy día estuvimos con el director de patrimonio, estuvimos con la directora del Museo de Quillota, con el baile chino de Boco, recuperando la historia y que esto no se pierda. Una comuna sin historia, sin raíces, no es mucho lo que pudimos hacer. Hoy en día nosotros queremos potenciar esto con nuestros jóvenes, porque este baile chino tiene que seguir por muchos años más. Por eso nosotros como administración, como la comuna de Quintero, vamos a seguir preservando y vamos a seguir apoyando a estas tradiciones, sobre todo el baile chino de Loncura, la fiesta de San Pedro. Vamos a estar a la altura de lo que merecen estas fiestas religiosas. Tras el paso del último sistema frontal que afectó a gran parte del país, la Municipalidad de Quintero, a través del Departamento de Gestión del Riesgo de Desastres, realizó un completo despliegue territorial para asistir a vecinos afectados por las intensas precipitaciones y ráfagas de viento que impactaron la comuna. El jefe del Departamento de Gestión de Riesgo de Desastres, Daniel Torres, informó que por instrucciones del alcalde Rolando Silva, el Comité de Gestión de Riesgo de Desastres, COGRID, municipal, se constituyó el domingo 14 de junio, permitiendo coordinar la labor de los equipos de los departamentos Social, Servicios Generales, Aseo, Seguridad Ciudadana, Oficina Municipal de Loncura y Delegación Rural. Se inició este sistema frontal con diversas atenciones, todas ellas orientadas a la entrega de sacos fluviales con el fin de poder contener los casi 58 milímetros de agua que cayeron en este periodo acotado de tiempo. Desde esa perspectiva hubieron muchas afectaciones que amenazaron con impactar negativamente las zonas habitacionales de distintos vecinos. Y afortunadamente, en base a la ayuda y el despliegue de personal humano que teníamos en los distintos territorios, logramos aplacar y entregar la ayuda en distintas zonas de la localidad urbana de Quintero, de Loncura, en las zonas rurales a través de la delegación, como así también debimos movilizar nuestro equipo por la caída de árboles en la zona de Santa Adela, Las Gaviotas, Ritoque. Tuvimos caída de árboles que de alguna manera interrumpieron la ruta de circulación. Afortunadamente, y en coordinación con la delegación regional, logramos habilitar de manera efectiva y eficaz la circulación de los distintos móviles que iban en desplazamiento por nuestra ruta. Posteriormente estuvimos focalizando y estableciendo criterios de ayuda a las distintas personas que a través de las líneas de emergencia se comunicaban con el municipio. Es así como se mantuvo un grupo atento y en proceso de trabajo durante toda la madrugada. Y hoy ya en el proceso de recuperación estamos desarrollando acciones de retiro de agua desde patios de vivienda que de alguna manera impiden el normal desarrollo de actividades de las personas. Y esto claramente nos da un indicio respecto a los nuevos puntos de vulnerabilidad o puntos críticos que se nos puedan ir generando, con el fin de que los equipos municipales podamos abordar estas temáticas de manera preventiva y anticipada en los próximos sistemas frontales que debamos enfrentar. Desde esa línea el resultado es positivo, el equipo social igual está haciendo evaluaciones en los casos que amerite la aplicación de algún instrumento de calificación socioeconómica respecto a alguna ayuda adicional que se requiera, como un informe alfa o aplicar alguna ficha básica de emergencia si es que así se requiere. El programa Red Local de Apoyos y Cuidados de Quintero realizó el lunes 16 de junio un importante taller dirigido a personas cuidadoras, donde se destacó la importancia de contar con la credencial de cuidador entregada por el gobierno. Esta credencial permite acceder a beneficios clave en salud, apoyo social y descuentos en empresas asociadas, reconociendo el rol fundamental de quienes cuidan día a día a personas en situación de dependencia. Si eres cuidador o cuidadora, infórmate y accede a este derecho. Conversamos al respecto con Camila Rodríguez, trabajadora social del programa Red Local de Apoyos y Cuidados. Soy Camila Rodríguez Muñoz, gestora comunitaria del programa Red Local de Apoyos y Cuidados, y hoy día tuvimos esta formación para agentes locales, beneficiarios del programa, cuidadores de toda la comunidad de Quintero, para explicar un poco la importancia de identificarse como persona cuidadora, los beneficios y el trámite que conlleva realizar esto. Dentro de los beneficios está la atención preferente en empresas tan importantes como el Banco Estado, por ejemplo, Fonasa, ¿cierto?, entre otros. Y, por otra parte, descuentos, que es súper importante que sepan que con la credencial de persona cuidadora pueden obtener descuentos hasta de un 20%, por ejemplo, en Cruz Verde, Lipigas, para exámenes médicos y otras atenciones también que son muy positivas para el bienestar de las personas, tanto con dependencia como sus cuidadores. Así que invitados a todos y a todas a actualizar su registro social de hogares en el caso de que seas una persona cuidadora no remunerada y así poder obtener los beneficios que te brinda Chile Cuida y la red de empresas. Este lunes, el Hogar de Cristo de Quintero celebró sus 12 años de compromiso con la comunidad en una actividad desarrollada en el Salón Cousiño del Centro de Eventos Francisco Coloane. Durante la ceremonia pudimos conversar con Mateo Vallivian, director de desarrollo de la Fundación Hogar de Cristo, y con Andrés Morales, ingeniero de sustentabilidad de la empresa Gasmar. Este lunes, el Hogar de Cristo de Quintero celebró sus 12 años de trayectoria en el Salón Cousiño del Centro de Eventos Francisco Coloane, conmemorando más de una década de compromiso inquebrantable con los adultos mayores de nuestra comuna. Autoridades locales, vecinos y colaboradores se reunieron para reconocer esta importante labor social que ha transformado vidas. Bueno, primero que todo, la comuna de Quintero ya hace 12 años es un punto importantísimo para Hogar de Cristo. Es una comunidad que ha avanzado muchísimo, pero también una comunidad que tiene grandes desafíos, sobre todo en materia de adultos mayores que están en condición de vulnerabilidad, especialmente en condición de pobreza. Desde 2013, a través de los programas SEAM y PADAM, el Hogar de Cristo ha llevado esperanza, compañía y cuidado especializado a más de 400 adultos mayores en situación de vulnerabilidad social en Quintero. Un país que ha evolucionado mucho, pero que la pobreza hoy día se invisibiliza. La pobreza hoy día está más bien escondida, puesto que los adultos mayores están en sus hogares, pero están en condiciones de abandono y de pobreza. Y es ahí donde Hogar de Cristo trabaja, junto con las redes que dispone la comuna, obviamente con el municipio, que es un actor tremendamente relevante para nosotros, para poder detectar esos grupos, esos adultos mayores. Esos adultos mayores somos capaces de visitarlos con nuestros programas PADAM, de atención a domicilio, y también con nuestro programa SEAM, nuestro centro de adultos mayores, en donde los adultos mayores tienen un espacio de encuentro, de vinculación, de activación socioemocional, que sin lugar a dudas mejora sus condiciones de vida en el tiempo. Son 12 años de trabajo constante en la comuna, fortalecidos por la alianza estratégica con Gasmar, socio fundamental en esta misión. Felices de estar acá, de estar participando. Son 12 años ya, las cosas se están haciendo bastante bien. Hay un compromiso por parte del equipo y nosotros estamos acá para seguir estando comprometidos con las comunidades, sobre todo con esta instancia tan bonita que es el Hogar de Cristo. El convenio de ahora eso es un convenio representativo, un monto que es para apoyar a dos programas que tiene la Hogar de Cristo, ¿ya? Que es el programa SEAM y el programa PADAM. Entonces todos estos recursos se apoyan en lo que es transporte, en lo que son las actividades, la coordinación de actividades, los materiales, etc. ¿Ya? Y también Gambar hace tiempo atrás, cuando recién partió, se puso con la casa, que es donde está el centro que actualmente se hace la actividad. La Municipalidad de Quintero reafirma su compromiso de seguir construyendo una comuna más inclusiva y solidaria, trabajando de la mano con sus oficinas municipales y el Hogar de Cristo Quintero para atender a quienes más lo necesitan. A esta hora, seguimos revisando las noticias más relevantes de nuestra comuna. Quédate con nosotros. Infórmate primero. Infórmate mejor. En nuestra sección de efemérides queremos recordarles que el Día Nacional de los Pueblos Indígenas es una festividad realizada el 24 de junio que conmemora a los pueblos indígenas de Chile. Fue declarado por Decreto Supremo número 158 el 24 de junio de 1998, considerando que la cosmovisión de los pueblos indígenas contempla rituales y ceremonias espirituales de renovación y purificación correspondientes a un año nuevo o nuevo ciclo de la vida, ligado a la naturaleza que renace o se renueva. Esta fiesta del Año Nuevo, o fiesta del sol, se llama Huetripantu, Machac Mara, Inti Raymi, Aringa Ora o Coro, y Licanantay, en la lengua o etnia mapuche, aymara, quechua, Rapa Nui y atacameña, respectivamente. La fiesta del Año Nuevo, para muchos pueblos indígenas, se inicia con el solsticio de invierno, en que el sol volverá a acercarse a la tierra para dar lugar al tiempo de la nueva siembra y nuevos brotes. Este acontecimiento de la naturaleza se festeja con diversos ritos, ceremonias y encuentros familiares entre el 21 de junio y el 24 de junio de cada año. Este día es una oportunidad que la sociedad chilena tiene para reflexionar acerca del carácter y origen multiétnico de Chile, y así no olvidar la gran riqueza cultural que conservan los distintos pueblos indígenas que conforman el territorio nacional y que otorgan una identidad y diversidad cultural local en un contexto de globalización cultural latinoamericana y mundial. Por tal motivo, el día de hoy, la canción que nos acompaña con la efeméride se llama Los Pueblos Originarios y es interpretada por los Chiqui Cuecas. Ancestral cultura, con su ancestral cultura, cuidando la madre tierra en su largo y angostura, los pueblos originarios. No los vaya a olvidar, Cuya y Yagán. ¿Quiénes deben vacunarse para prevenir la influenza? Personas de 60 años y más, embarazadas, niños y niñas entre 6 meses de edad y quinto básico, personas con patologías crónicas entre los 11 y 59 años de edad y personal de salud. Disponible gratis en toda la red pública de salud y en los recintos privados en convenio. Infórmate en www.minsal.cl y en Salud Responde al 600-360-7777. Recuerda, en acción, todos por la vacunación. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. ¡Ey, tú! ¡Sí, tú! ¿Sabes qué pasará el 29 de junio de este año? Se realizarán las primarias presidenciales. Podrán votar afiliados a los partidos políticos que pactaron para primarias e independientes, es decir, personas sin afiliación política. Votar en primarias es voluntario. Desde el 7 de junio puedes conocer tu mesa y local de votación en CERVEL.cl o llamando al 606-166. Y recuerda que si las juntas electorales te designan como vocal de mesa, tu asistencia es obligatoria. Primarias 2025. CERVEL, 100 años fortaleciendo la democracia. Las noticias que están marcando la pauta local. Todo aquello que debes conocer primero. Lo escuchas aquí. En el informativo municipal. Quédate con nosotros. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, con su programa informativo municipal, preparado por el equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero. Lo invito a seguir revisando las informaciones más importantes de esta semana. La Corporación Municipal de Cultura y Turismo nos invita a 2 exposiciones que estarán en la sala del primer piso de la Casa Estación a partir de esta semana. La primera exposición se llama Bato de Tembetá, Memoria y Presente del Alfarero Temprano. La ilustradora Cassandra Mardones Díaz, conocida como Niña Pudú, presentará una serie de obras creadas para el libro Bato de Tembetá, Memoria y Presente del Alfarero Temprano. Esta muestra, enmarcada en el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, estará disponible desde el 17 de junio y hasta el 5 de julio en la sala del Rinconcito Quinterano. En ella se exhibirán ilustraciones inspiradas en las culturas Bato y Yoyeo, cuyos vestigios han sido hallados en la zona de Quintero. Estas piezas visuales forman parte de uno de los pocos esfuerzos gráficos por reconstruir los imaginarios acerca del uso del tembetá. Esto es en la sala de exposiciones de la Casa Estación, en la Plaza Ignacio Carrera Pinto. Usted lo puede ver de martes a sábado, de las 9 de la mañana a las 17 horas. Y también, enmarcado en el Día Nacional de los Pueblos Indígenas, tendremos la exposición Calcus, Magia y Misterio del Pueblo Mapuche, del artista Felipe Urriola Medina, que estará disponible en la Casa Estación desde el 17 de junio y hasta el 5 de julio. La muestra, compuesta de 18 obras originales con la técnica de grafito, indaga acerca de la leyenda de los hechiceros o Calcus, quienes surgen para defender a su comunidad en tiempos de conquistas. La exposición se inaugurará el sábado 21 de junio a las 16 horas en la Casa Estación. Y luego, a continuación, a las 17 horas, se realizará el taller de ilustración en blanco y negro de Ave a Calcu. Para participar en esta actividad es necesario realizar una previa inscripción al correo sanaexpoquintero@gmail.com o dirigirse directamente a la sala de exposiciones de la Casa Estación. Y bien, amigas y amigos, con esta entrega llegamos al final de una nueva edición del Informativo Municipal de Quintero. Desde el equipo de prensa de la ilustre Municipalidad de Quintero, agradecemos sinceramente su compañía y la sintonía de cada uno de ustedes que semana a semana nos permite mantener el contacto directo con nuestra comunidad. Nuestro reconocimiento también a las radios que hacen posible esta transmisión. Radio Petras 87.7 FM, Radio Interferencia 106.3 FM, Radio Simpática 107.3 FM y Radio Loncura 107.7 FM. Gracias por su compromiso con la difusión de la información pública y local. Los esperamos en la próxima edición con nuevos contenidos, proyectos y noticias que construyen día a día el Quintero que soñamos. Hasta la próxima semana. Muchas gracias por escucharnos.